Los seres humanos, a menudo, tenemos tópicos que nos polarizan. Muchos creen que se trata del tema en sí, cuando en realidad es parte de la naturaleza humana. La prueba, simple. Tendemos a estar fatalmente en desacuerdo en las cosas más importantes como en las cosas más banales. Naturaleza humana. Desde la religión hasta la política, desde la política hasta temas de dinero, y desde temas de dinero hasta nuestra consola favorita. Damas y caballeros, es un honor presentarles el top de las 7 peores consolas según Dross. Creo que este va a ser mi video más polémico. Ojo, no quiero crear polémica gratuitamente porque eso sería patético, pero tengo una opinión. Y tengo con qué sustentarla. Por más en desacuerdo que estés, solo te pido que escuches y que lo tomes con madurez. ¡No voy a entrar más a tu página! Si no te gusta, eres libre de irte desde el vamos, desde el medio y al final también. La puerta está allá, y confío en que no vas a tratar de ser una tension war en la caja de comentarios de mi sitio o del foro o blog donde alguien decida poner este video. Sin más preámbulos, espero que disfruten esto. Número 7. ¿Fue la Nintendo 64 una mala consola? No, la verdad es que no. ¿Por qué entonces aparece aquí? Muy sencillo, malas decisiones empresariales. La Nintendo 64 pasó por la puerta chica de la historia, siendo no solo la segunda máquina grande menos vendida de Nintendo, sino además su primer fracaso comercial. Y para poner la cereza sobre el pastel, la gran responsable de haber perdido su hegemonía en el mercado de los videojuegos, con nada más ni nada menos que una novata en aquel entonces, Sony. ¡Ojo! 35 millones de consolas vendidas no es un fracaso. Obviamente no le generó pérdidas, pero sin dudas, tu producto sería considerado algo muy de segunda mano cuando al lado de tus 35 millones, tu competencia directa vende más de 100 millones de consolas. En especial, cuando hasta hace pocos años, tú eras el líder indiscutible. Podrás tener mucho cariño y nostalgia a la Nintendo 64, pero lo cierto es que nada más ni nada menos que el presidente de la Nintendo en aquel entonces, el temperamental señor Yamauchi, no quería ni verla. La maldición de la Nintendo 64 fue tal que incluso manchó a una consola mucho mejor de la misma factoría, la GameCube. Malas decisiones le costaron a Nintendo dos generaciones seguidas en el segundo lugar. Las razones de esto son muy simples. Arrogancia. Yo siempre he dicho que el humor y los videojuegos se llevan muy bien de la mano. Y si yo tuviera que dar una conferencia sobre mis videos, diría que a mí me ha resultado muy bien esa fórmula. Pero a la vez, si algo se lleva como agua y aceite con mayor seguridad aún, es la arrogancia y los videojuegos. ¿Crees que Sony es la primera compañía a la que le pasa? No. En primer lugar, seguir usando cartuchos en vez de discos fue algo similar a la iglesia diciendo que usar la posición del misionero es la única aceptada y comprometió mucho la calidad de sus juegos. Y segundo, una historia verídica. Nintendo le dio una patada en el trasero a Squaresoft, quien objetó el uso de los cartuchos. Pocos años más tarde, en 1997, Squaresoft se vengó con un juego que Nintendo creyó que pasaría sin pena ni gloria. A veces pienso que el presidente de Nintendo en verdad tenía muchas razones para estar muy enojado. Tuvo alguno de los mejores juegos de la historia, pero eso no fue suficiente para levantarla siquiera a una posición decente en comparación al éxito de su competidora. La arrogancia y algunas malas decisiones hicieron de la Nintendo 64 una consola que, insisto, si bien no fue un fracaso, pasó sin pena ni gloria, y ayudó para demostrarle a Nintendo que no era invencible en el mercado de los videojuegos. I am invincible. Número 6. Puedo entender por qué hay gente a la que el mundo de los negocios le intimida. El Sega CD es un ejemplo de lo mal que pueden salir las novatadas. Es muy, pero muy difícil de entender por qué si a Nintendo no le fue nada bien con una consola que usaba cartuchos después de tiempo, a Sega no le fue bien usando la tecnología de CDs antes de tiempo. Es una consola que fue uno de los mayores fracasos de la compañía, y además, uno de los desastres más estrepitosos en el mundo de los videojuegos. Calma, tiene una explicación. Si estás prestando atención a lo que estoy diciendo, notarás que ya lo dije, la frase clave es antes de tiempo. Sega se precipitó a comercializar la tecnología de los CDs cuando no estaba perfeccionada, y peor aún, cuando muchas compañías de videojuegos no se animaban a incursionar en ella precisamente porque comprometería la calidad de sus productos. Míralo así, es como si un amigo borracho te dijera que lo mandes todo a la mierda y que lo acompañes a beber con él mientras conduce a toda velocidad por la autopista. Así se sintieron las demás compañías y con justa razón, porque el resultado fue... Entre los muchos problemas que tenía la tecnología de los CDs en los juegos estaba esto. Número 5. La gente cree que Nintendo fue la primera campeona del mundo de los videojuegos. Y está equivocada. Otra vez. Primero fue sábado que domingo. Primero fue Atari que Nintendo. Si la competencia de consolas fuera un torneo de lucha, Atari habría sido el primer líder del mercado. Lanzada en el año 1993, los aspectos técnicos del Atari Jaguar eran increíbles. ¿Crees que la Nintendo fue la primera consola con 64 bits? Fue la Jaguar. Pero una vez más, amigos y amigas, es mi esperanza que ustedes aprendan algo de estos videos. En este caso, la lección es, otra vez, sacar las cosas antes de tiempo es tan perjudicial para un producto como sacar las cosas después de tiempo. Seguro, cuando eras un niño pensabas cándidamente, ¿qué pasaría si yo tuviera dinero para hacer mi propia consola de 300 bits y aplastar a la competencia? Seguramente esto es lo que te habría pasado. A pesar de que se vendió en millones, la Atari Jaguar tuvo los siguientes problemas. Los juegos de 64 bits no sorprendían a nadie, poca y mala publicidad, y poco apoyo por parte de las compañías creadoras de juegos. Esto finalmente acabó por firmar el acta de defunción de la consola. Si algo he notado yo a través de toda mi experiencia en el mundo de los videojuegos, es que la historia tiende a repetirse. La Atari Jaguar fue algo así como una pre-Nintendo 64 mucho menos exitosa, y falló exactamente por una de las mismas razones principales, la arrogancia de una compañía creyendo que, sin el apoyo de casi todas las otras corporaciones creadoras de juegos, se podía echar un aparato adelante. Mal, mal. En el mundo de los videojuegos no existen Rambos. En el mundo de los videojuegos hay que trabajar en equipo. ¡Número 4! ¡Auch! ¡Auch! ¡Auch! ¡Pobre Sega! ¡Pobre, pobre Sega! Pero esto es lo que pasa cuando tienes a un conciliábulo de mediocres en la mesa ejecutiva de la compañía. ¿Tienes idea de cuánto cuesta crear una consola nueva desde cero? Desde el desarrollo de la tecnología hasta los miles de detalles que hay que tomar en cuenta. No necesitas ser un catedrático ni tener más de 15 años para ser lo suficientemente maduro y entender que se trata de